مرحبا يا بطلي، كان عبالي أعرف اسمك، ما لحقت أقرأ على إيدك. شفت بعيونك أحلامك، بس عين الخايف ملاحقتك. البارود هد الواقع وأخذت ابتسامتك. Y continuamos nuestro programa esta tarde haciendo un paréntesis especial porque tenemos el placer de recibir en nuestro estudio de Paradigma Radio a Raquel Martí. Raquel Martí es directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, en España, la que todo el mundo ha oído hablar de ella alguna vez como la UNRWA. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí en Córdoba con vosotros. Sí, Córdoba es gustosa para venir un ratito y para tirarte aquí unos pocos días, ¿no? Por supuesto. Bueno, Raquel, estás aquí por algunos motivos que hablaremos de ello a lo largo de esta entrevista, pero lo primero de todo que nos interesa conocer es quizá poner un poco los límites de la conversación. La UNRWA, que efectivamente todo el mundo ha podido oírla, el nombre, la nomenclatura, en repetidas ocasiones, pero a mí me gustaría que nos explicara mínimamente qué es, cuál es la función, a qué dedica su trabajo, qué composición tiene, de dónde viene, quién la financia, etcétera, etcétera. Por lo menos, aunque sea así de forma telegráfica, pero que tengamos un escenario mínimo para que no nos despistemos, ¿no? Pues UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que se crea en el año 1949, a raíz de la guerra árabe-israelí de 1948, que produce 700.000 refugiados, y se crea como una agencia temporal para 3 años para poder asistir a la población refugiada que ha huido de la guerra árabe-israelí y se encuentra desplazada en Líbano, Siria, en Jordania y en el resto del territorio palestino que queda una vez creado el Estado de Israel, para poder asistir, como digo, proveyendo de educación, salud y servicios sociales a los refugiados de Palestina. Hoy en día UNRWA sirve a 6 millones de refugiados de Palestina. El año que viene cumple 75 años. Aquella agencia temporal se ha convertido en una agencia cronificada, en un conflicto cronificado. Y en la actualidad tiene el sistema educativo uno de los más grandes de Oriente Medio, con 500.000 de niños y niñas en sus escuelas. Damos educación básica en 745 escuelas. Tenemos una red de clínicas a lo largo de todos los campos de refugiados, unas 140 clínicas de salud para dar asistencia sanitaria a una media de 3 millones de refugiados de Palestina anuales. Tenemos también uno de los sistemas de microcréditos más importantes de Oriente Medio. Trabajamos reconstruyendo y manteniendo los campos de refugiados, pero yo creo que la labor que más se conoce de UNRWA es su trabajo en ayuda humanitaria y en emergencias. Estamos ahora mismo, desde el inicio de la guerra en Siria, por ejemplo, asistiendo a la población refugiada de Palestina que está en Siria. Estamos también trabajando desde los inicios en el territorio palestino ocupado y hemos pasado por todas las intifadas, en todos los ataques, ofensivas militares israelíes sobre la Franja de Gaza. Y yo creo que esa es la labor que ha hecho que se conozca mejor a UNRWA, ¿no? Las emergencias y la ayuda humanitaria. 3 años y lleváis 75, ¿no? Sí. Cualquier cosa. Oye, ¿qué hace? ¿Cuál es la tarea de una directora ejecutiva de una organización como UNRWA en España? Pues tenemos aquí principalmente 2 objetivos. Uno es, cada uno es igual de importante, ¿no? Pero por empezar, por uno es el buscar financiación para poder financiar los programas de UNRWA, su labor educativa, su labor sanitaria, pero también las emergencias. Y lo hacemos pues tanto a través de los gobiernos de las comunidades autónomas como a través de financiación privada y también de la ciudadanía. Y por otro lado, el segundo programa importante es la educación y la sensibilización. Trabajamos para educar a la sociedad en los valores de Naciones Unidas, para explicar cuál es la situación de los refugiados de Palestina y cómo se les viola una y otra vez todos sus derechos y la situación en la que viven, y para también explicar y difundir el trabajo de UNRWA. Raquel, por hacer un imaginario de Palestina, ¿cómo es de grande? En referencia al territorio en el que España, ¿no?, o Andalucía, ¿no? Digo, por hacernos una imaginación así un poco, ¿cómo de grande es? Pues es que no te sabría decir compararla con ninguna extensión de Andalucía, pero sí te diría que, por ejemplo, el tamaño de Gaza es el de la isla de Formentera. Vale. Y Cisjordania, muy pequeñito, son 365 kilómetros cuadrados. Y creo, si no me equivoco, que Cisjordania se podría comparar con La Rioja. La diferencia es que... Tampoco es mucho más, ¿no? Tampoco es mucho más. La diferencia es que en Gaza es una de las mayores densidades de población del mundo. Viven 2.200.000 personas y hay una densidad media de unos 8.000 personas por kilómetro cuadrado. España, en general, tiene 80 personas por kilómetro cuadrado. O sea, que imagínate. ¿80? ¿8.000? Bueno, me vale, ¿eh? Sí. Sí, porque muchas veces hablamos de cosas así que no alcanzamos a imaginar, ¿no? Yo creo que bueno, que está bien que no lo pongamos en la cabeza. Ayer hizo 6 meses, ¿eh?, que se cumplieron del ataque del 7 de octubre. ¿Cómo se vive en Gaza? ¿Cómo se vivía en Gaza hasta el 7 de octubre? Da la sensación de que... primero, ¿ha habido un antes y un después? O... Sí, sí, por supuesto ha habido un antes y un después, pero parece que antes no pasaba nada, que todo iba bien y que solamente a partir del 7 de octubre es cuando empieza la catástrofe. Gaza llevaba 14 años bloqueado por Israel. Ese bloqueo lo que significa es que a partir del 2007, aunque con anterioridad también había restricciones en la entrada de Gaza, pero a partir del 2007, que es cuando Hamas toma de facto el control en Gaza, Israel cierra todos los cruces fronterizos. Hay 7 cruces fronterizos con Gaza, 6 israelíes, uno con Egipto, el cruce de Rafah, pero Israel controla todos estos cruces fronterizos y en ese momento los cierra y decide a partir de ese momento quién entra y quién sale de Gaza, y decide qué tipo de mercancía, en qué cantidades entran y salen dentro de Gaza. Y además Israel controla por tierra, mar y aire todo el límite periférico de Gaza. Israel en el año 2005 decide sacar a todos los colonos que vivían en Gaza, que eran como unos 8.000, y al ejército que los protegía. Y en ese momento lo hace Ariel Sharon en el año 2005, y en ese momento Ariel Sharon, Israel, dice que ya no ocupa Gaza, que ha sacado a su ejército, han sacado a sus colonos, por tanto ellos ya no están en Gaza, no son una potencia ocupante, no aplican las convenciones de Ginebra. Sin embargo, Naciones Unidas dice todo lo contrario. Naciones Unidas sigue diciendo que a fecha de hoy Gaza está ocupada, porque Israel lo que hace es un control efectivo del territorio. Ya no hace falta que haya un ejército dentro de un territorio para controlarlo. Simplemente haciendo una ocupación periférica y controlando de forma efectiva el territorio, controlando quién entra y quién sale, quién cruza por los cruces terrestres, controlando el espacio aéreo y el espacio marítimo y controlando todos los aspectos de la vida de la población, hace que Naciones Unidas considere que Gaza sigue ocupada. Y esto es importante porque lo que está diciendo es que la potencia ocupante tiene responsabilidades sobre la población ocupada. Tiene que garantizar su bienestar, tiene que protegerles y tiene que respetar sus derechos. Y esto es lo que no está haciendo Israel, pero ni en Gaza ni en Cisjordania. Con lo cual no se puede desentender del derecho humanitario internacional, lo sigue teniendo que aplicar y, por ejemplo, el derecho humanitario internacional, las convenciones de Ginebra lo que dicen es que la potencia ocupante no puede destruir infraestructura de la población ocupada. Cuando hablamos en Cisjordania de demoliciones de viviendas, eso es ilegal. La potencia ocupante no puede transferir población, su población al territorio ocupado. Cuando hablamos de construcción de asentamientos en donde se van a vivir los israelíes, los colonos israelíes, eso es ilegal de cara a las convenciones de Ginebra. Entonces es muy importante determinar que Israel también ocupa Gaza. Y además de esa ocupación, lo que hace es bloquearla. La bloquea por tierra, mar y aire. Y es Israel quien decide quién entra en Gaza, por ejemplo, ahora no están pudiendo entrar periodistas internacionales en Gaza, determina a los cooperantes, a los trabajadores humanitarios, también los tiene que autorizar el ejército israelí para poder entrar en Gaza, decide qué cantidades entran diariamente, no solamente de alimentos o ayuda humanitaria, sino de materiales de construcción o incluso la cantidad de combustible diario que entra en la franja de Gaza. Estoy hablando todo el rato de antes del 7 de octubre. Israel controla el número de horas diarias de electricidad simplemente decidiendo cuántos litros diarios entran de combustible en Gaza. Y si decide que lo que quiere es que Israel tengan... Perdón, que Gaza tenga 6 horas de luz al día, entonces decide las cantidades que pueden entrar. Hay veces que Gaza tiene 12 horas de electricidad diarias, en el mejor de los casos. Hay veces que ha habido 1 hora, 2 horas, o como pasó a partir del 7 de octubre, que prohibiera la entrada de combustible y que la población se quedara absolutamente sin electricidad. Entonces, Israel, antes del 7 de octubre, controlaba todos los aspectos de la vida de Gaza y es lo que llevó ese bloqueo absolutamente férreo, llevó al colapso económico de Gaza. Ese bloqueo, junto con las sucesivas ofensivas militares que Israel lleva periódicamente realizando sobre Gaza, hizo que se destruyera la economía gazatí y que se pasara a depender el 85% de su población de la ayuda humanitaria. Un ejemplo muy didáctico es que antes del 2007, UNRWA alimentaba a 65.000 personas dentro de Gaza. Antes del 7 de octubre, pongámonos el 6 de octubre del año pasado, UNRWA alimentaba a 1.200.000 personas que sobrevivían en Gaza con la ayuda alimentaria de UNRWA. Es decir, Israel lo que ha hecho es destruir la economía de Gaza, hacer que la población dependa de la ayuda humanitaria, tenía los índices de paro más altos del mundo y era una población que estaba absolutamente bloqueada. Un niño de 15 años no ha salido nunca de Gaza. No ha visto nunca nada más allá del mar de Gaza, desde su costa, o del límite de la valla que hay limítrofe con Israel. Y que además este niño de 15 años o esta niña de 15 años haya sobrevivido a 7 ofensivas militares. Ellos lo llaman guerras. Digamos que hay, estos niños han sobrevivido a las 7 últimas ofensivas militares en Gaza. Raquel, cuando preparábamos esta entrevista, discutíamos sobre qué palabra era la adecuada para poder definir lo que está sucediendo en los territorios palestinos, ¿no? Si guerra, si ocupación, si genocidio, si todo ello junto, si qué va en qué orden, si hay otra palabra que... Y era una situación que nos generaba, o sea, te parabas a pensarlo y decías, bueno, sí, yo sé lo que quiero decir, pero ¿cómo? Porque el lenguaje no es neutro, ¿no? El lenguaje es muy importante, utilizar las palabras adecuadas y correctas, ¿no? ¿Cómo lo definís vosotros, que estáis al tanto, al día? Y supongo que para vosotros también eso tiene mucho que ver, muy importante, ¿no? El cómo se dicen las cosas, ¿no? Bueno, yo empezaría diciendo que, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia lo que ha dicho es que hay suficientes evidencias como para admitir a trámite la denuncia sudafricana contra Israel por presunto genocidio y para investigarlo. Con lo cual, primero habría que esperar a este dictamen de la Corte Internacional de Justicia para hablar de genocidio, pero ya dicen que hay suficientes evidencias como para aceptar este caso. En segundo lugar, yo creo que lo que ya no podemos decir en Gaza es que es una guerra contra el terrorismo, contra Hamas. Porque evidentemente haber asesinado a 33.000 personas para acabar con Hamas me parece que está hablando de que lo que se está llevando en Gaza son matanzas de la población civil. Además, tampoco creo que sea muy coherente decir que para acabar con Hamas hace falta destruir el 85% de las instalaciones sanitarias en Gaza, ni destruir todo el tejido productivo de Gaza. Se ha destruido toda la flota pesquera de Gaza, se ha destruido campos de cultivo, todas las fábricas, la ganadería, las granjas, el comercio. No queda absolutamente nada en Gaza con lo que subsistir. Y tampoco creo que sea necesario para acabar con un grupo terrorista dejar morir de hambre a la población. Declarar casi estamos al borde de una hambruna en Gaza. Entonces, más que decirte cómo definir lo que está pasando, te diría cómo no definir lo que está pasando. No se puede definir como una lucha contra el terrorismo. Lo que se está produciendo en Gaza es una masacre contra la población civil. Y además es una descripción llamarlo guerra tampoco creo que sea apropiado, a mí me gusta más decir ofensiva militar israelí. Creo que tiene muchos matices, pero sobre todo tiene muchas descripciones en superlativo. Es una guerra, si quieres utilizarlo así, porque una ofensiva es una guerra contra la infancia, por ejemplo. Porque hay 3.800 niños y niñas asesinados, porque hay miles de niños heridos y hay miles de niños y niñas mutilados, porque hay 17.000 niños que se han quedado solos. No sabemos si porque han perdido a sus padres o porque se encuentran separados de sus familias, pero ahora mismo hay 17.000 niños y niñas solos en Gaza y niños de muy corta edad. Porque todos los niños que están naciendo ahora mismo están naciendo de madres desnutridas, que no generan leche para poderles amamantar y que están condenados a morir de desnutrición y de deshidratación, como ya se está produciendo. Han muerto 27 niños, todos ellos de muy corta edad, porque la destrucción del sistema sanitario palestino está haciendo que vayan a morir miles de personas, no solamente porque son heridos y no se les puede atender, no se les puede curar, no dan abasto, no hay medicamentos, sino porque todas las enfermedades infecciosas que están surgiendo ahora mismo por la falta de higiene, por la falta de sanidad, no se van a poder tratar en los hospitales. Y por último, porque todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, necesitan diálisis, que tienen cáncer, que tienen enfermedades cardiovasculares, no pueden ser tratados desde el 7 de octubre porque los hospitales no les pueden atender, porque ni tienen medicamentos. Detalle, por ejemplo, el medicamento contra el cáncer, Israel no lo permite entrar, como no permite tampoco entrar las anestesias, los anestésicos, y todo esto es predeterminado. No se puede destruir un sistema sanitario, no se puede destruir todo un sistema productivo y no se puede destruir, por ejemplo, en 6 meses el 65% de los hogares en Gaza. Referías a la declaración del Tribunal Internacional de Justicia, ¿no?, cuando hablabas de que dictaminaba la necesidad imperiosa de ayuda, ¿no?, de suministrar ayuda a la población, a la vez que hablaba ya de la palabra, ya utilizábamos formalmente la palabra genocidio, ¿no? Inmediatamente el discurso del gobierno israelí ataca de alguna manera, bueno, de alguna manera no, ataca frontalmente, ¿no?, el trabajo que está ahí desarrollando como Organización de Naciones Unidas, ¿no?, tachando a parte de vuestro personal, tachándolo de colaboracionista con el ataque terrorista de Hamas. Para hacernos una idea, me gustaría que nos contaras muy brevemente qué volumen de personal estamos hablando, sobre qué base. Todos tenemos familia y una familia corta pueden ser 4, una familia extensa pueden ser 44, ¿no? Y en cada casa somos de una leche, cada uno de una manera, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco a ver de dónde, cómo sabemos interpretar, cómo podemos interpretar esa acción-reacción. Bueno, yo empezaría diciendo, no sé si voy a ser breve. No sabes si vas a ser breve. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho contigo esta tarde. Tú me cortas. Yo creo que lo primero que llama la atención es que la semana que el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, va a hacer público su veredicto, si admite a trámite la denuncia de Sudáfrica, es esa semana cuando saltan los medios de comunicación que Israel acusa a 12 empleados de UNRWA de haber participado en la masacre del 7 de octubre. Un dato también importante tener en cuenta es que la Corte Internacional de Justicia admite a trámite el caso, aparte de por los testimonios y la defensa que hacen los abogados sudafricanos, porque se basan en informes elaborados de UNRWA. Todos los datos que se aportan a la Corte Internacional de Justicia son datos recabados por UNRWA en Gaza. Con lo cual, para mí que la misma semana en la que el tribunal hace su veredicto, es más, el tribunal lo hace público a la 1 de la tarde un viernes y a las 3 de la tarde todos los medios de comunicación no hablan del veredicto de la Corte Internacional de Justicia. Hablan de los 12 trabajadores de UNRWA que presuntamente han participado en los ataques del 7 de octubre. Desde que lo anuncia hasta la actualidad han pasado ya un par de meses. Todavía no se han visto las evidencias que Israel dice tener, aparte de algunas cosas que filtran los medios de comunicación, de las acusaciones que de las pruebas que tiene de estos trabajadores. Ni lo ha visto a UNRWA porque no nos lo ha entregado, ni lo han visto los donantes que decidieron retirar la financiación a UNRWA cuando la retiran. Pero es más, es que Estados Unidos, ni el sistema de inteligencia de Estados Unidos, ha visto esas pruebas. Es decir, que hasta la actualidad, todo lo que ha salido en los medios de comunicación, nadie ha visto en qué se basa. Con esto yo no quiero decir que no haya pruebas, que Israel no las tenga, solamente estoy diciendo que no las ha compartido. Si nos ponemos en el peor de los casos, porque es una acusación muy seria, que efectivamente hay 12 trabajadores de UNRWA que participaron en los ataques, evidentemente esto es imposible que se pueda utilizar para incriminar a una organización que lleva 75 años trabajando en el terreno y que tiene 33.000 trabajadores, para incriminar a la totalidad de UNRWA y de sus trabajadores. UNRWA es una agencia humanitaria, no tiene un sistema de inteligencia. Trabajamos en uno de los contextos más complejos del mundo, como es Gaza o como es la guerra de Siria, y evidentemente es muy difícil que una agencia humanitaria controle lo que hace en sus horas libres sus 33.000 trabajadores. Pero como evidentemente es un tema de preocupación para la agencia y está en juego la neutralidad de la agencia tiene medios para intentar evitar que esto ocurra. Y, por ejemplo, la agencia comparte todos los años con todos los gobiernos donde trabajamos el listado y los datos de nuestros trabajadores, porque el gobierno sirio, el gobierno jordano, el gobierno libanés e incluso el gobierno israelí tienen sistemas de inteligencia como para que cuando les demos los datos puedan decir, mire, es que esta persona que hay aquí en este listado, que es trabajador suyo, está vinculada con Hamas o con la yihad islámica o con el Daesh. Entonces nos lo pueden advertir y nosotros podemos cortar relaciones con ese trabajador, despedirlo. Esto se hace todos los años. La última vez que UNRWA comparte el listado es en mayo del 2023 y no recibimos ninguna información por parte de Israel advirtiéndonos de, oiga, es que usted tiene 12 trabajadores o 15 o 40 o 200 que están vinculados a la yihad islámica. No nos dicen absolutamente nada. Sorprendentemente, 3 meses más tarde, resulta que han llegado a decir que hasta 4.500 trabajadores de UNRWA están vinculados. Y la última información que me gustaría compartir es que el ejército israelí en Gaza está deteniendo a muchísimas personas, médicos, trabajadores humanitarios, población civil y también trabajadores de UNRWA. Y se los lleva a Israel, a centros de detención, a centros de interrogación, y cuando terminan de interrogarles, les vuelven a dejar entrar a Gaza por el paso de Keren Shalom, que está en el sur. Y allí está el personal de UNRWA, personal sanitario, psicólogos, que reciben a estas personas que han estado en estos centros de interrogamiento, que vienen psicológicamente destruidos, que vienen con heridas de las torturas, que aportan testimonios de que han sido torturados, vejados, maltratados, abusados sexualmente. Y muchos de ellos, algunos trabajadores de UNRWA, nos dicen que han sido forzados, mediante tortura, a confesar que son miembros de Hamas. Esto creo que es un hecho muy relevante porque yo no sé si esas pruebas que dice tener Israel se basan en estos métodos que estoy relatando o tienen otras pruebas. Lo único que hemos pedido es que haya una investigación independiente en marcha y que, por favor, toda esta información que tenga Israel o cualquiera que pueda tener información que pueda ayudar a determinar si evidentemente hay indicios suficientes como para llevar a estas personas ante un procedimiento criminal judicial, que lo aporte, porque UNRWA es la primera interesada en llevar a estas personas a la justicia. Entre tanto, no ha hecho falta ni siquiera esperar estos 2 meses a lo que tú haces referencia, ¿no? Sino que en los días siguientes a la declaración de estos 12 trabajadores, ¿no?, de por parte del gobierno israelí, del primer ministro Netanyahu, ya empiezan a caer parte de los países donantes. Empiezan a retirar, a decir que ya van a dejar de hacer la contribución económica porque UNRWA fundamentalmente se financia a través de las donaciones de los países que colaboran, ¿no? ¿En qué situación financiera se encuentra ahora mismo con la avalancha tan extraordinaria que se supone que estáis ahora mismo atendiendo o intentando atender? Pues ahora mismo, afortunadamente, han vuelto a restituir la financiación la Unión Europea, Eso te quería preguntar. Sí. Me gustaría saber qué papel en las estrategias, en la feria de las estrategias nacionales e internacionales, el papel que está jugando tanto la Unión Europea como otros agentes o otras potencias mundiales. Mm. ¿No? Vale, te contesto primero a la primera. O sea, en el momento en que en total 16 países retiran la financiación a UNRWA, evidentemente esto es una noticia, es una catástrofe para la agencia, porque la agencia se nutre de las contribuciones voluntarias de los países miembros de Naciones Unidas. No tiene una financiación propia. Naciones Unidas no tiene un presupuesto que darle a UNRWA para que ponga en marcha los programas. Lo tenemos que pedir a los donantes, a las naciones que forman parte de Naciones Unidas. Cuando estos 16 países deciden retirar la financiación en UNRWA, evidentemente entramos en una crisis existencial, porque no es solamente la financiación para Gaza, es la financiación para todas nuestras escuelas, para todas nuestras clínicas de salud, para todas nuestras operaciones en Oriente Medio, para asistir a 6 millones de personas, no solamente a los gazatíes. Con lo cual, evidentemente, la primera reacción es decir, no vamos a poder continuar. Poco a poco, y me imagino que se debe a que UNRWA reacciona desde el primer momento en que se producen estas acusaciones, despidiendo a estos 12 trabajadores de forma cautelar, para que en el caso de que sean evidentemente cómplices de este acto terrorista, estén ya separados de la agencia. Si no lo son, tendremos evidentemente que al menos contribuirles de alguna manera al daño que les hemos causado. Pero si lo son, UNRWA en el primer momento decide despedirles y decide pedir que se abran dos investigaciones. Una que determine la que acabo de explicar, si realmente hay pruebas que evidencien que han participado y, por tanto, ir judicialmente contra ellos. Y la otra es una evaluación para determinar si UNRWA es una agencia neutral o no. Si no somos una agencia neutral, entonces evidentemente tenemos un grave problema. Hemos roto el principio de neutralidad que tiene que operar en cada agencia humanitaria, y supuestamente esa ruptura de nuestra neutralidad es la que nos podría conllevar a colaborar con Hamas. Si no lo hemos roto, si hemos mantenido nuestra neutralidad, si tenemos los procedimientos adecuados, evidentemente UNRWA no puedes criminalizarla de algo que no ha hecho. Pues esa segunda evaluación, ya tenemos declaraciones preliminares de la exministra de Relaciones Exteriores francesa, Catherine Colón, que es quien lo está liderando, y ella ya ha concluido, le ha presentado un primer informe al secretario general de Naciones Unidas diciendo que UNRWA tiene en marcha los mecanismos y los procedimientos y las políticas necesarias para garantizar su neutralidad. Es decir, no la hemos roto. Francia, y eso ya lo ha dicho. Francia sigue siendo donante. Francia ha vuelto a restituirnos la financiación, como lo ha hecho Alemania, que ha sido uno de los países más críticos, como lo ha hecho Japón, Australia, Canadá, los países nórdicos. El problema, ¿cuál es? Que hasta este momento ni Italia ni Inglaterra lo han hecho, y además Estados Unidos acaba de aprobar una ley que impide financiar a UNRWA hasta marzo del 2025. Entonces, hasta esa fecha estamos vetados, y claro, hay que señalar que Estados Unidos financia 365 millones a UNRWA, es un tercio de nuestro presupuesto. Difícilmente vamos a poder continuar sin esa financiación, a no ser que vengan otros países a rescatar y a cubrir esa financiación que no nos va a dar Estados Unidos este año. A ver si los países árabes u otras potencias europeas incrementan la financiación como ha hecho España y podamos rellenar ese vacío. Y en cuanto al papel de la Unión Europea, pues afortunadamente han sabido entender esta situación. Sí que es cierto que nos han exigido una serie de mejoras en nuestros procedimientos, y ya nos han desembolsado 50 millones. Cuando terminemos de implementar todos estos procedimientos que nos han solicitado, nos van a desembolsar el resto, que son 30 y tantos millones que quedan sin financiar. Y esperemos que esto también sirva de ejemplo para los que todavía, los rezagados, que esperemos que vuelvan a financiarnos en breve, ¿no? Como son Inglaterra e Italia. Cuando se desarrolla un trabajo como el que hacéis vosotros y vosotras, tan de piel, ¿no? tan sensitivo, ¿no? tan de las tripas, ¿no? Porque ahí no caben términos medios, ¿no? Tú cuando trabajas con personas, y las personas tienen cara que te miran, esos ojos que te miran, ¿no? Cobran una naturaleza distinta, ¿no? Cuando tú ves la reacción de, o sea, lamentar siempre la muerte de un ser humano, sea quien sea, ¿no? Pero cuando tú ves la dramatización a nivel mundial que se ha hecho con el asesinato de los 7 cooperantes de la ONG liderada por el cocinero este español nuestro, tal José Andrés, ¿no? Sí. La ONG World Central Kitchen, ¿no? Respecto de todos los trabajadores que han caído en la prestación del servicio de la UNRWA, ¿qué sensación se te queda? ¿Qué cara le pones a ese compañero que sigue trabajando en el Tajo, habiendo visto cómo el suyo ha caído y parece que no ha caído nada, ¿no? Y estamos hablando de una situación donde están cayendo no solamente los trabajadores, sino la población civil, ¿eh? que merece, todo el mundo merece el mismo respeto, ¿no? Pero este agravio, ¿no? Esta manera tan chabacana y tan descarada, ¿no? De un muerto de aquí vale más que un muerto de allí. Pues yo creo que es lamentable cada muerte, ¿no? Independientemente de dónde venga la persona. Pero sí que es cierto que las críticas que hemos escuchado por parte de todos los líderes mundiales, la alarma de haber asesinado a 7 cooperantes, Biden nunca ha hecho unas críticas más feroces al gobierno de Netanyahu por el asesinato de estas 7 personas, no lo hemos visto. Con el resto de los 189 humanitarios asesinados en Gaza, la diferencia es que son palestinos. Las agencias de Naciones Unidas, las ONGs internacionales con quienes trabajamos, es con palestinos. Y nuestro personal es palestino, es más, el personal de UNRWA es refugiado de Palestina. Y hemos perdido a 177 compañeros y compañeras. Y no hemos escuchado ni una sola petición de investigaciones independientes. No hemos visto a nadie rasgarse las vestiduras por el asesinato de todos estos compañeros. Lo cual a mí me parece lamentable, porque no entiendo cuál es la diferencia como ser humano entre que tengas un pasaporte estadounidense o inglés, a que tengas un pasaporte palestino. Son personas que están trabajando para proteger a la población de una de las mayores matanzas que estamos viendo en la actualidad y que están dando su vida por ellos. Son conscientes de que en cualquier momento les pueden matar y aún así cada mañana siguen levantándose para ir a hacer su trabajo. Y nadie ha pedido ninguna investigación independiente y nadie ha hecho ninguna crítica. Pero no son solamente los trabajadores de las agencias de Naciones Unidas, es que hay ya más de 800 sanitarios asesinados en Gaza. Es que hay más de un centenar de periodistas locales asesinados en Gaza. Si esos 100 y pico periodistas fueran internacionales, habrían, me imagino que abierto titulares. No he visto a ningún periódico, a ninguno, que abra titulares o que ponga fotografías de los 100 y pico periodistas asesinados en Gaza. Vamos a pasar a otro ámbito. Vamos a intentar entender, siempre entrecomillado, el. Ya te digo que me cuesta mucho trabajo no ser capaz de concretar las palabras más adecuadas, ¿no? Porque te deslizas muy fácilmente, te puedes deslizar para hacer tendenciosa una pregunta y no es nuestro interés el hacerlo, ¿no? El papel que el primer ministro israelí está teniendo en todo esto. Entiendo que el primer ministro, como en nuestro país el primer ministro o el presidente del gobierno, representa a un equipo de trabajo, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero la figura de Netanyahu es una figura que por méritos propios ha sido siempre controvertida, ¿no? A lo largo de su historia política, ¿no? Y yo te preguntaría si sus políticas contra Palestina responden de algún modo al ataque del 7 de octubre. El trabajo, la acción, la planificación de las políticas que Israel está implementando sobre Palestina han cogido una deriva determinada, ¿no? Este gobierno que lidera Netanyahu es lo que es y hace lo que hace en función de los parámetros y los intereses que quiere. De alguna manera se puede entender que se podría haber determinado de otra manera el escenario al que ahora mismo está abocado la situación que tiene Palestina en la acción de en la acción política del gobierno de Netanyahu? Yo creo que lo que está pasando en Gaza no es, no sé si la palabra es excepcional. Es excepcional en la medida de que se está asesinando a la población a una velocidad increíble, son masacres contra la población, se está destruyendo todo, todo lo que hemos narrado. En ese sentido es excepcional, pero no es excepcional dentro de la política israelí de ocupación de Palestina. Hemos estado viendo a lo largo de los años un número elevadísimo de personas palestinas asesinadas por parte de Israel. Hemos visto cómo Israel destruye constantemente la infraestructura palestina, con lo cual yo diría que es una continuación de la política palestina y evidentemente elevado a la quinta potencia. Pero, por ejemplo, el año pasado fueron asesinados 500 palestinos en Gaza. 500 es el número más alto desde que Naciones Unidas cuenta cada año el número de víctimas en terreno palestino. 500 y de ellos 100 eran niños. Es que el año pasado también se rompieron récords de demolición de viviendas, de infraestructuras palestinas en Cisjordania. O sea, a eso me refiero. O sea, esa línea es una línea de continuidad en el tiempo. Es una línea de continuidad y evidentemente el hecho de que tengamos al gobierno más radical de la historia de Israel con estos extremistas colonos israelíes, evidentemente ha permitido que la ofensiva militar tenga estas características y estas consecuencias. Cuando en el primer momento de el 7 de octubre, cuando se lleva a cabo esta matanza, y teniendo en cuenta que evidentemente es una situación terrible, es el mayor número de muertos israelíes, te diría que casi de la historia, en un atentado sobre todo, y dicen que los gazatís son animales, son peor que animales y por tanto les vamos a dejar sin alimentos, sin agua y sin electricidad. Ahí ya te está diciendo mucho de qué es lo que opina el actual gobierno de Israel sobre la población gazatí. Les ha deshumanizado totalmente. Esa imagen yo quería también referirla, ¿no? Porque hasta aquí, hasta nosotros, hasta por el WhatsApp, que es lo más habitual y normal que todo el mundo, cualquiera que nos oiga, lo puede tener a la, y se han podido rebotar las imágenes. Imágenes de la población naturalizando un odio tan visceral, tan deshumanizado. O sea, cuando una persona pierde su cara de humano, cuando se deshumaniza una persona, ya se cosifica, ya no es persona, ya no es humano. Por lo tanto, ya adquiere una naturaleza distinta, ¿eh? Y por tanto se le puede hacer otra cosa que no sea el trato de humanidad que merece cualquier persona, ¿no? Eso hasta el punto de la militarización de la sociedad civil, ¿eh? Y el a por ellos y esos coros de soldados fuera de sí, como si estuvieran en situación de éxtasis personal, ¿no? En fin, unas cosas como que dices, madre mía, pues esto cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Si no es porque está aventado, ¿no? Porque de alguna manera eso también está. He visto también en declaraciones de ministras del gobierno, ¿no? Diciendo eso justamente que tú estás diciendo, ¿no? Muy bárbaro, ¿no? Yo es que creo que para cometer matanzas. Pues aquí no van a pasar y con matralletas pegando al aire. Sí, ¿no? Y recientemente también un miembro del gobierno israelí decía que cualquier niño a partir de 4 años es terrorista y por tanto no hay ningún problema en asesinarlo. Yo creo que evidentemente para cometer estos asesinatos, para cometer esta barbarie, hace falta deshumanizar al enemigo. Porque si no, ¿por qué un soldado puede matar a sangre fría, acribillar a una familia con niños? Cuando acabe esto, me imagino que se desarrollarán muchas investigaciones y conoceremos muchos detalles que hasta ahora no están contrastados. Pero, por ejemplo, en la destrucción del hospital de Al-Shifa hace un par de semanas, hay testimonios y hay imágenes en los que mucha población que estaba refugiada en el hospital de Al-Shifa les han pasado con los tanques por encima. Y hay muchos niños y mujeres con los brazos atados, con bridas y con un tiro en la cabeza. ¿Esto cómo lo puede hacer un soldado a sangre fría? ¿Qué tiene que tener en la cabeza ese soldado para poder hacer eso? Deshumanidad. Hace poco Almudena Ariza entrevistaba a la corresponsal de Radio Televisión Española, entrevistaba a un soldado israelí. Y este soldado, que además llama la atención porque son muy jóvenes. En la lista de soldados asesinados ayer por Hamas, los cuatro tenían entre 20 y 21 años, es gente muy joven. Pues este soldado decía, estamos preparados para matar niños, no tenemos ningún problema en hacerlo. Y te hiela la sangre escuchar esto. ¿Cómo eres capaz, chaval joven, de decir que estás preparado para matar niños? Porque los tienes que haber deshumanizado. Primero, considerarles que no son humanos, que son el enemigo, que son de la peor calaña, que son todos terroristas, para poder asesinarlos de esta manera. 13.800 niños en 6 meses. Resulta que la suma de niños asesinados en guerra desde el año 2019, en todas las guerras del mundo, no llegan a la cantidad de niños asesinados en Gaza en 6 meses. ¿Cómo se explica esto? ¿Me podrías hablar del papel que están desempeñando los países árabes más moderados, ¿no?, del entorno? Uf. Bueno, Egipto está jugando un papel, bueno, que desde luego es complicado, especialmente complejo, ¿no? Porque es frontera, ¿no? Uh-huh. Y está, bueno, pues viéndolas venir, ¿no? Jordania, Emiratos Árabes, tiene que ser especialmente complejo, ¿no? Pero están haciendo, o sea, ¿qué papel están jugando en todo esto, ¿no? Porque Irán tiene un papel determinante, las circunstancias que luego han concurrido en otros espacios más alejados del entorno, pero que también están teniendo una vocación de apoyo más que testimonial a la población palestina, pero todo ese contorno, todo ese espacio limítrofe o próximo, ¿está jugando algún papel en todo este desarrollo de la contienda? De la contienda. Bueno, volvemos otra vez a palabra eufemística. Pues ¿no? Es que, bueno, depende de qué país hablemos. Yemen está evidentemente atacando a los barcos israelíes o que llevan... Bueno, Yemen no está siendo especialmente moderado, ¿no? Está siendo especialmente beligerante, ¿no? Bueno, es un papel, ¿no? Es un papel. Por ejemplo, Emiratos Árabes acaban de romper relaciones con Israel. Arabia Saudí ha roto los acuerdos de Abraham con Israel. Yo, independientemente de que sean países árabes o no, yo lo que diría en particular de todos los países es que hay que pasar de las palabras a la acción. Y mientras no se pase de las palabras a la acción, Israel va a seguir atacando Palestina, atacando Gaza. Entonces yo creo que hay suficientes medidas que pueden ser implementadas por los países para impedir que Israel siga matando población civil. Y eso creo que deberían hacer tanto los países árabes como los países occidentales. Hablemos de España, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo se está portando España en todo este teatro de la escenificación, ¿no? Aquí hay mucho de, no digo de comicidad porque no tiene gracia ninguna, ¿no? Pero bueno, de hecho, incluso está habiendo testimonios de miembros muy destacados de los que han sido gobiernos anteriores desdiciéndose de la misma política que, bueno, que con respecto a Palestina ha mantenido el Estado español, ¿no? De forma permanente, independientemente del color político que liderara el gobierno, ¿no? Bueno, pues yo tengo que decir que agradezco mucho, en primer lugar, que el gobierno español haya incrementado la ayuda a UNRWA y ha pasado de 5 millones a 23 millones, lo cual es una cantidad considerable este aumento. Había la postura de dejar de financiar a UNRWA o la postura de aumentar la financiación y España ha decidido aumentar la financiación, con lo cual para nosotros es muy importante. No solamente nos ha aumentado la financiación, sino que nos está defendiendo constantemente. Cuando la Unión Europea, en el día 7 de octubre, la primera declaración que hace la Unión Europea es cortar toda la financiación para Palestina, incluyendo a UNRWA. Esto antes de que nos acusaran de haber participado en los ataques. Y España enseguida es la primera voz que se alza en contra de esta medida y se dice que de ninguna manera se puede cortar la ayuda humanitaria y menos a UNRWA. Luego, además, hemos visto a Pedro Sánchez reunirse con Netanyahu y decirle a Netanyahu que está cometiendo una matanza contra la población civil y que deja de matar población civil. Yo no sé si ha habido algún otro líder mundial que se haya sentado, le haya mirado a los ojos y le haya dicho deja de matar población civil. Y luego, además, Pedro Sánchez ha dicho recientemente que va a reconocer el Estado de Palestina y que el día después va a trabajar para la solución de los dos estados. Entonces yo creo que está tomando un protagonismo a nivel europeo que evidentemente tiene interés en que Palestina pueda erigirse como un país y tener derechos y dejar de que haya este conflicto crónico con Israel. Entonces en ese sentido yo quiero agradecer el papel que está haciendo el gobierno español. ¿Y cómo se entiende entonces que predicar significa dar trigo, ¿no? ¿Cómo se entiende entonces el contrato de estos 700 millones de euros que sale después del 7 de octubre? O sea, España se permite a través del Ministerio de Defensa adjudicar un contrato por 700 millones a un conglomerado empresarial donde casualmente va a ser una empresa que vamos a localizar en nuestra ciudad, Escribano, una empresa de construcción armamento militar con tecnología israelí y además probada en combate en Gaza, y España suscriba ese contrato por valor de 700 millones de euros, ¿no? Por una tecnología que es la no me lo sé de memoria, pero es un tipo de lanzacohetes que el Silán, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, ¿cómo se come esto, ¿no? ¿Cómo hacemos inteligible para no volvernos un poco locos, ¿no? Si ¿cuánto era la financiación que estaba dando España? 23 millones. Ahora 23, antes 5. De 5 a 23. Y luego, por contra, por otro lado, nos metemos en 700 millones en un contrato de estas características. A mí se me raya el cerebro con eso, la verdad. Pues es lo que quería decir cuando te he dicho que hay que pasar de las palabras a los hechos. Mientras los países que apoyan a Israel, como Estados Unidos, Inglaterra o cualquier otro país, siga negociando a nivel armamentístico con Israel, Israel va a seguir manteniendo su ofensiva militar sobre la franja de Gaza. O sea, tú dame pan y dime tonto, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. En Córdoba, por cierto, el día de la presentación de esa empresa y el contrato, eso se hizo pues con todos los parabienes, con la presencia de nuestro alcalde en la sala capitular del ayuntamiento, que es el espacio noble donde de la representación ciudadana, ¿no? Cosa que en esta ciudad nadie ha votado todavía si estamos a favor o estamos en contra de qué o de qué no, ¿no? Pero de algo tan no insustancial, ¿no? Como la una base logística que vamos a tener aquí, nos ha tocado, dicen que nos tocó la lotería, no sé, no sabemos muy bien qué lotería es esa, ¿no? Pero una lotería de una empresa que ya dice estar instalándose sobre un polígono industrial que era para la excelencia en la investigación, de la investigación y desarrollo desde la universidad, y que ahora ya nos hemos vuelto todos un poco locos y de la ciudad de las tres culturas hemos pasado a la ciudad de la una cultura, ¿no? Que vamos a ir todos a hierro, ¿no? A eso me refería yo con lo de predicar y dar trigo, ¿no? Madre mía, se me agolpa. De todas maneras, el otro día, el jueves pasado, el jueves pasado, entrevistábamos aquí a una plataforma que se llama Mejor Sin Armas, que en esta ciudad va a hacer de Pepito Grillo, que yo creo que este tipo de cosas, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y aunque sean pequeños pasos, bueno, está bien, ¿no? Ahí están y van a seguir estando, diciendo, conmigo no. ¿No? Es algo que no deja de ser testimonial, pero que ahí está. Vamos a ver, Raquel, para ir terminando, el futuro de Palestina, bueno, el futuro de la UNRWA está atado al futuro de Palestina, y consultando vuestra, ¿o no? ¿Sí? No lo sé. ¿No lo sabe? Te diría que los planes de Israel para el futuro de Palestina no incluye a UNRWA, con lo cual creo que es independiente. Israel, el futuro de Palestina, Israel no lo... No incluye a UNRWA. Lo que ha dicho Israel es que el día después UNRWA no va a seguir trabajando en Gaza. Y de hecho en Cisjordania está dando pasos para impedir nuestro trabajo también allí en Cisjordania. Con lo cual, y Netanyahu lo ha dicho, para ganar esta guerra hay que acabar con UNRWA. Entonces no parece ser que estemos incluidos en los planes israelíes para el futuro de, sobre todo de Gaza. Lo que no sabemos es cómo piensa sustituirnos y cómo piensa evadirse del mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, que dice que es UNRWA la que tiene que proveer de toda esta asistencia a la población palestina. Entonces tendremos que ver si realmente Israel va a seguir teniendo esa fuerza y ese apoyo para romper con Naciones Unidas y para echar a la mayor agencia humanitaria que ahora mismo opera en terreno palestino, y no sabemos muy bien cómo piensa sustituirla. ¿Tú crees que Israel quiere apropiarse de toda Palestina? Yo pienso que Israel está constantemente anexando territorio palestino y ahora mismo estamos centrados en Gaza, pero cada día se demuelen más infraestructuras palestinas, cada día se anuncian más construcciones de asentamientos y cada vez se anuncian más anexiones de territorio. Y esto ha sido una constante desde 1967, con lo cual yo no sé si tiene la intención de anexionarse toda Palestina, sí creo que tiene la intención de anexionarse todo lo que pueda. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido, no sé, por cerrar un poco el capítulo de tu intervención, ¿hay algo que se haya quedado en el tintero que quieras decirnos, que quieras compartir, no sé, que nos haga más inteligible en el papel que estáis vosotros desarrollando, o qué porvenir, o qué podemos hacer, o qué solidaridades son importantes generar en este espacio social y comunitario desde el que esta radio emite, ¿no? Yo no sé si he sido suficientemente concreta, porque como he hablado tantísimo, en explicar por qué Israel quiere acabar con UNRWA. No sé si lo he concretado, pero es muy fácil. UNRWA representa los derechos de 6 millones de refugiados de Palestina y esos derechos están recogidos en resoluciones de Naciones Unidas. Es su derecho al retorno, es su derecho a regresar a sus hogares. Son 194, ¿no? La resolución 194, sí. ¿No? Y UNRWA representa eso. Representa los derechos de los refugiados de Palestina, algo que Israel no admite. Israel piensa que si UNRWA desaparece, desaparece como si borráramos de la faz de la tierra la vida de 6 millones de personas. Pero nosotros representamos eso, representamos el derecho de los refugiados de Palestina a que se les busque una solución justa y definitiva de una vez por todas, que llevan 75 años ya como refugiados. Es por eso que Israel quiere acabar con UNRWA, para acabar con ese derecho. Y por otro lado, lo que me preguntabas de qué puede hacer la ciudadanía o qué podemos hacer cualquiera de nosotros. Una de las cosas, yo creo que la única cosa buena que está ocurriendo a raíz de esta situación es que la ciudadanía española se está volcando con Gaza y se está volcando con UNRWA. ¿Sí? Nunca habíamos tenido nuestro teléfono todos los días está a punto de explosión. Todos los días recibimos docenas de llamadas desde personas individuales que quieren hacer una donación, que se quieren hacer socios de UNRWA. Hemos crecido una barbaridad y hemos recibido un montón de donaciones, incluso legados, incluso herencias nos están dejando. Pero es que todos los días recibimos llamadas de colectivos, ya puede ser un AMPA que quiere hacer un mercadillo solidario en el colegio de sus hijos, poetas, artistas, cantantes que nos donan canciones, que nos donan sus obras para sus derechos de autor, para recabar financiación. Nos llaman de un montón de poblaciones que nos van a hacer festivales, conciertos. Entonces, es constantemente como el hecho de por qué hoy estoy aquí, que es porque Córdoba y su colectivo, sus ONGs, tienen una caseta. Me gustaría que esto lo explicara mejor aquí quien me acompaña. Sí, sí, sí. Y estoy aquí porque hay otra iniciativa ciudadana de apoyar a UNRWA y apoyar a Gaza. Entonces, esto es realmente lo que nos está permitiendo renovar energías diariamente y seguir haciendo nuestro trabajo, el apoyo de la ciudadanía y de los colectivos en España, que está siendo maravilloso. Y yo animo a cada persona lo que pueda hacer, ya sea un donativo individual o de repente unirse, como hay, por ejemplo, el otro día nos llamaron un grupo de señoras que hacen ganchillo, se reúnen para hacer ganchillo y van a hacer bufandas, jersey, gorros y lo van a vender y se lo van a dar a UNRWA. O sea, hay montón de colectivos que hace cosas, bueno, pues muy sencillas, pero que se están uniendo para recaudar fondos para UNRWA. Y que eso genera conciencia, además. Conciencia, sí. Yo creo que mucha más conciencia que nuestros políticos. Bueno, pues en línea con lo que tú estás contando, ¿no? A pesar de que nuestro gobierno municipal todavía se le está esperando a que haga una declaración pública de, bueno, del mismo modo que a la primera de cambio tiñó de azul en homenaje a Israel, el día 7, que todos lo sentimos, todos sentimos la muerte de esa criatura, ¿no? Todavía estamos esperando que nuestro ayuntamiento tenga una declaración institucional en favor de la situación que están pasando las personas que viven y que fallecen y que son porque son asesinadas en Gaza. Pero, a pesar de ello, tenemos aquí esta tarde con nosotros a Antonio Carlos y Antonio Carlos Zurita y a nuestro amigo Portal, que son dos culpables, diríamos, ¿no? De alguna manera, de estar detrás de la promoción de que la caseta de Aspa, la famosa caseta de Aspa, ¿eh?, que es una de los iconos de la feria de nuestra ciudad, va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver, contarnos algo, pues contarnos todo, ¿no? Te lo contamos a la limón. Primero fue en Tobejuna, todos a una. Esa es la primera. La caseta de Aspa, como bien decías, este año llega a su 34ª edición desde 1990, siendo la caseta de la solidaridad en la feria, ¿no? O una de las casetas de la solidaridad, pero tal vez la que ha sido más emblemática. Este año corría un cierto peligro por agotamiento, por cansancio, por diferentes factores, y desde ASPA nos plantearon también la posibilidad de asumir una responsabilidad colectiva con otros colectivos, con otras organizaciones. La caseta estará en la feria. Hay que apagar el rumor de que ASPA ya no iba a estar en la feria. La caseta seguirá funcionando con voluntariado, seguirá movilizando todas las aportaciones, y la caseta, junto con una campaña, va a dedicar a todos sus beneficios a UNRWA para los refugiados en Gaza. Ese va a ser el objetivo principal de los beneficios de la caseta de ASPA, que, como digo, irá acompañada de una campaña. Una campaña con visum, con actividades culturales de difusión a través de las redes, y convencidas de que la ciudadanía de Córdoba, porque la campaña va a ir con el título de Córdoba con Palestina, va a movilizar iniciativas que todavía ni nos imaginamos. Qué bien, ¿no? Qué bien pinta, ¿no, Portal? Bueno, pinta al menos igual de bien, esperemos que todos los años. Sí, ¿no? se oye bien, ¿no? Sí. Al menos igual de bien que todos los años, a nivel de disfrute y a nivel de fin solidario, ¿no? Como decía Antonio, ¿no? Sabemos que la caseta de ASPA, tú la has introducido, bueno, pues es un punto de encuentro a nivel de sinergia y de ocio alternativo, ¿no? Y un pedazo de caseta. Un pedazo de caseta que todos hemos estado ahí. Y unos mojitos de escándalo, ¿no? Todo el mundo hemos estado ahí muchos años, nos llevamos las manos a la cabeza cuando parecía que pudiera ser que no se montara, pero bueno, entre varias personas y colectivos hemos conseguido que vamos a tirar para adelante. Hay más de una decena de colectivos que han apoyado, que han posibilitado que podamos cuanto menos decir sí, vamos a tirar para adelante, ¿no? Por nombrar algunos de los que han estado ahí, ¿no? Pues desde Córdoba Solidaria, desde IDEA, desde Transformando, desde Asociación El Brote, desde Paradigma, que también están ahí presentes, la HOC, ¿no? y muchas más, ¿vale? Si me olvida alguna, lo siento, FEPAMI, FAECTA, Andalucía, Cuba, y suman. Y siguen sumando, ¿no? Han hecho, en fin, posible tanto. Tanto de forma económica como de forma de difusión, como de forma de voluntariado, porque como siempre vamos a mantener un poco la esencia de lo que es la caseta ASPA, ¿no? Que sabemos que que es una caseta que funciona mayormente con voluntariado y bueno, eso sabemos que no se va a perder. Ya hay gente que nos ha dicho que está deseando, ¿no?, echar el turno en la barra, en la música o donde haga falta, ¿no? Entonces, bueno, la idea es mantener la caseta y mantener ese funcionamiento y, sobre todo, mantener ese espacio de transformación, ¿no? Que, bueno, pues todo lo que se pueda destinar, cuanto menos en este caso vais para apoyar a la UNRWA. Y oye, si al mismo tiempo te traen una cerveza, un mojito, un lo que sea, sabes que detrás hay algo ahí que está posibilitando otra cosa, pues mira, ya es una oferta. Qué importante, ¿no? Qué importante además ligar la diversión, o sea, no son antagonistas, ¿no? Como decían las luchas feministas, ¿no? Si esta lucha no es divertida, no es mi lucha, ¿no? Uh-huh. Bueno, no estamos hablando de diversión, pero estamos uh-huh. hablando que es muy importante ligar todos los eventos y todos los espacios donde podamos estar en el ganchillo o en la feria o allí donde sea, porque detrás de eso seguro que hay un espacio para la reflexión personal o colectiva, ¿no? Uh-huh. Qué bien, oye, qué bien. Pues yo os doy las gracias, porque hay que ser un poco o inconscientes o valientes o un 50-50, ¿no? De bueno, embarcarse en... porque en la feria, currar en la feria, oiga, currar en la feria es durete, Sí, pero fíjate esto, que siendo valientes o insensatos, yo creo que es responsable, ¿no? Porque el día que corrió la noticia de que la caseta de Aspa no iba a estar en la feria... Corrió como la pólvora, ¿eh? Eso era una hecatombe en la ciudad. ¿Qué? Era una, ¿cómo? Una hecatombe. Sí, hombre. Imposible. ¿En serio? Me voy a la playa. Y que le hayamos dado la vuelta, le hayamos dado la vuelta, y que hayamos convertido el compromiso en solidaridad con Palestina, con Gaza, yo creo que es una enorme buena noticia. Y a mí me gustaría aprovechar para darles las gracias de esta iniciativa. Además me parece fantástica que la gente vaya a divertirse. No es incompatible divertirte con ser solidario y consumir y divertirte pasándolo bien, sabiendo además que estás apoyando a la población de Gaza y que no te estás quedando en casa con los brazos cruzados. Entonces yo animo a toda la ciudadanía de Córdoba que vaya a pasar por la feria, que se pase por esta caseta y que, bueno, que se deje los dineros ahí y apoya a la población de Gaza y a la UNRWA. Y muchísimas gracias a todas las organizaciones y a todos los voluntarios que van a estar esa semana trabajando duro por la población palestina. Qué bien. Bueno, Antonio, pues Antonio Portal, muchísimas gracias, ¿no?, por ser ahí los portavoces del estímulo que ha sido necesario para pegarle el pelotazo, esa inyección de energía, que posiblemente esto modifique, intensificando aún más los valores que representa casetas como esta, ¿no? Porque siempre lo ha sido, ¿no? Hay ya pocos elementos que hablen de la solidaridad de una forma tan transversal, perdón. Y bueno, pues que estéis vosotros ahí apuntalando y empujando es de agradecer. Y Raquel, bueno, yo no sabes cómo te agradezco que hayas sido tan pedagógica, que hayas explicado con tanto nivel de detalle, porque todo esto que tú nos estás contando, algunas cosas se podrían medio imaginar, algunas otras se podrían leer, pero el tono de cómo lo has compartido, el convencimiento con el que has proyectado, el mensaje a mí me parece que, bueno, que está preñado de absoluto convencimiento, ¿no? Y yo te doy muchísimas gracias por ser frontera, por estar ahí representando a esa gente valiente que sigue dando su vida a cambio de, bueno, no sé si de un jornal, ¿no? Porque estamos hablando de vivir o no vivir, ¿no? Y de trabajar por los tuyos, ¿no? Y que vosotros estéis ahí manteniendo ese límite, independientemente de los Netanyahu de la vida, ¿no?, que vendrán como este muchos más, ¿no?, pero que en la frontera estarán otros muchos más como lo que tú estás representando hoy aquí. Así que muchísimas gracias, y nos vemos en la feria. Gracias a ti por esta oportunidad, me ha encantado, y nos vemos en la feria, claro. Bueno, pues aquí os quedáis, que nosotros nos vamos... No, a la feria todavía no. Estamos calentando motores, pero todavía quedan unas semanitas para que haga un poquito más de calor. Espero que hayáis disfrutado entre comillas, ¿no?, de esta conversación tan extensa y tan detallada de todo lo que significa la UNRWA en nuestro país y de cara al trabajo con los refugiados. Y bueno, pues nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ¿vale? Así que venga, un abrazo un abrazo de parte de Javi en los controles y de Enrique aquí en el micrófono. ¡Hasta pronto! عايش طاير tierra de leones, desde río hasta el mar. Su lucha no para de sonar, su lucha no para de sonar. Tierra de olivos, se los intentan quitar. Raíces solo saben agarrar, raíces solo saben agarrar. Tierra de leones, desde río hasta el mar. Su lucha no para de sonar, su lucha no para de sonar. Tierra de olivos, se los intentan quitar. Raíces solo saben agarrar, raíces solo saben agarrar.